Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas, oyentes de Radio de la Casa de la Cultura? Estamos ya en vivo con nuestro programa Ritual Deportivo en la franja horaria de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, a través de los 940 en amplitud modulada, a través de www.radiocce.com. Nos pueden escuchar, nos pueden ver también para compartir el programa de este día martes. De como todos los días martes tenemos nuestro espacio deportivo, y también nos pueden escuchar a través de Radio CCE HD en Play Store, a través de las aplicaciones celulares, de las aplicaciones móviles. Descargan Radio CCE HD y están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden también, antes de empezar con el tema de hoy, que nos pueden escribir sobre este tema, que ya lo vamos a decir, ¿eh? Nos pueden escribir al 09-95-15-40-39, el WhatsApp de la radio, al 099-31-83-379, también para estar en sintonía. Y hoy vamos a hablar del periodismo deportivo, a la profesionalización del periodismo deportivo. Ha sido muy criticado por muchos el cómo se maneja, cómo se lleva adelante el periodismo deportivo. Muchos dicen, periodismo deportivo no, en realidad solo hablan de fútbol. Y aparte de que hablan solo de fútbol, hablan con el corazón del hincha, hablan con ese nuevo término que muchos se han inventado y que ahora lo dan, de cierta manera lo dan a conocer con hasta con orgullo, a decirse perio hinchas. Así que todo eso vamos a estar tratando el día de hoy en su programa del Ritual Deportivo. Pero iniciemos con una canción y venimos para profundizar el tema de esta tarde. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Play, Roman, dale, play. Really matter. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Piccolo. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this one property. Come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. Un remanso de tierra con luz de cualquier cielo, un pájaro redondo para poder jugar, dos arcos de madera o de ropa y un revuelo de alucinados chicos que parecen bailar. Un afán congregado desde miles de pechos, 22 camisetas persiguiendo otro afán. El ritual del domingo que ha hecho para que crezca del fútbol como un milagro de pan. Leíamos el poema de Héctor Negro y ahora sí, titulado El Mundo Maravilloso del Fútbol, y de esta manera damos ahora sí la bienvenida y el inicio a nuestra programación de Ritual Deportivo. Y como decíamos ya anteriormente, hoy vamos a hablar del periodismo deportivo, su profesionalización y sobre todo tratando de analizar un poco lo que decíamos, ¿no? Cómo han aparecido estos autodenominados periohinchas, ¿no? Que decíamos que lo dicen con orgullo en los medios de comunicación, se sienten muy bien al manifestar esto, pero ¿está bien, está mal ser un periohincha, defender desde los micrófonos, desde los medios de comunicación a un equipo de fútbol, a un deporte determinado, a un dirigente? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y cómo no, los resultados obtenidos por los equipos de fútbol ecuatorianos y la selección de fútbol ha dado paso también a que muchos aficionados le pongan en el tapete de discusión, ¿no? El tema deportivo se ha vuelto más frecuente en los últimos años con los triunfos de Liga de Quito a partir del 2008, sobre todo los triunfos internacionales como la consecución de la Copa Libertadores, que creo que es el hito más grande del deporte ecuatoriano, pero antes también tuvimos la medalla de oro de Jefferson Pérez en Atlanta 1996 y en los 90 también, cómo no recordar en el tenis la consecución de Roland Garros por parte del zurdo de oro Andrés Gómez Santos, el primer ecuatoriano y el único hasta el momento en ganar un torneo de Grand Slam en el ámbito tenístico. Así que al volverse un tema tan recurrente, tan normal en el diario vivir de los ecuatorianos, han aparecido muchísimo, han crecido los periodistas deportivos en su número, los medios de comunicación dedicados plenamente al deporte, entre comillas, porque mucho trataremos y hablan sobre deportes o solo sobre fútbol, entonces han ido aumentando en el país. Y como decíamos, supuestamente muchos de estos periodistas se atribuyen el papel de hablar y comentar como hinchas en los medios, defender a tal o cual equipo, y por sus comentarios les atribuyen los malos resultados de algunos planteles profesionales. Los hinchas los empiezan a acusar de defender ciertas causas, de ser responsables de las crisis directas de los equipos de fútbol, por ejemplo. Entonces también el papel que juega el periodista deportivo. Para iniciar con nuestro análisis, tenemos que decir que existen diversas teorías sobre el periodismo. Enrique de Aguinaga, catedrático español, plantea al periodismo como una respuesta, ¿no? Es decir, el periodismo responde con noticias o informaciones, pero no de modo inorgánico, sino con noticias sometidas a un sistema de clasificación. El periodismo, para Enrique de Aguinaga, lo explica o es la actividad de recolectar, elaborar y publicar información relativa a la actualidad, especialmente de hechos novedosos de interés social y también público. La función esencial del periodismo, concebido como periodificación, es la clasificación de la realidad y, por ende, la determinación de contenidos del continente periodístico. Para añadir que la finalidad del periodismo, así concebido, no es la información, el escandalizar sobre un tema, sino la transformación de la información en conocimiento, es decir, la organización del caos acumulativo de los datos en una forma de saber qué es el saber periodístico, de modo que la información sea materia prima para generar conocimiento. Para obtener dicha información, este catedrático nos explica que el periodista debe recurrir a fuentes objetivas y verificables. La base del periodismo es la noticia, pero también comprende otros géneros, muchos de los cuales se interrelacionan con otros, ¿no? Como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental y la opinión. También la consideran muchos como un género periodístico. Dentro de este último género, la opinión, ¿no?, es donde ha caído quizá en su mayoría el periodismo deportivo, sobre todo el que se practica en la televisión y en la radio. Quizá en las revistas uno puede ver temas más de fondo, más de investigación, pero hay que decir que las revistas especializadas al periodismo deportivo son pocos, ¿no? Al deporte son pocas en el país, y las secciones de los diarios también, si bien tienen su espacio fijo en los medios impresos, cada vez e incluso en ocasiones se ve reducido, ¿no? El periodismo puede ser informativo, hay que decir esto también, interpretativo y también de opinión, nos menciona Enrique de Aguinaga. Y así es normal escuchar los diversos análisis y puntos de vista de los programas deportivos, que varían según el periodista, ¿no? La mayoría lo hace en base a sus creencias y en pocas ocasiones se acude a un experto, por ejemplo, consultar a un árbitro sobre determinada acción, sobre determinada jugada, a otro director técnico, a un especialista sobre el tema, o a un jugador activo, un exjugador, para analizar la situación de un partido de fútbol, por ejemplo, sino simplemente se los llama o se contacta con ellos cuando se busca cuestionarlos o criticarlos o obtener primicias, otro de los errores del periodismo deportivo. En este punto es cuando muchos de los radioescuchas hablan, o de la gente que se alimenta de estos periodistas, habla de que son hinchas con micrófonos, ¿no? El concepto de hincha quizá es el más conocido por todos, ¿no? Es el fenómeno sociológico más inexplicable del mundo, el ser hincha de un equipo, el sentir pasión por unos colores, estar apegado, incluso llegar a límites de fanatismo, ¿no? A esa exageración del fanatismo por un equipo de fútbol. Igualmente, dice la historia, esto en referencia a los hinchas, que en los años 90, en el Río de la Plata, ¿no?, en el sur del continente, fue donde apareció el término de hincha, ya que se decía que era alguien que se encargaba de vociferar y gritar animando a los jugadores, y que se preguntaba de quién se trataba, le respondieron que era el utilero del equipo, que hinchaba el balón, y de así, de esta forma, aparecieron los hinchas, el término, en el Río de la Plata, en Sudamérica. A continuación, para profundizar, porque muchos dirán, sí, la persona que está detrás del micrófono critica a los periodistas, el trabajo periodístico, pero no, hemos traído fuentes, hemos hecho la investigación correspondiente y queremos pasarles una entrevista con un catedrático también, ¿no? José Luis Rojas Torrijos, quien nos habla sobre este tema, ¿no? El periodismo deportivo, los errores que comete. Entonces, escuchemos. La primera inquietud que tenemos, profesor, y es ¿por qué? Cuéntenos un poco de su historia. ¿Por qué su interés en la ética y en la calidad del periodismo deportivo? Muy bien. Como usted bien ha introducido un poco por mi trayectoria profesional y docente investigadora, bueno, pues al final uno tira hacia lo que más le gusta, que en este caso, en mi caso, el deporte. Tras trabajar en varios medios deportivos, me decidí a escribir algún libro, de ahí di el paso a la universidad y, bueno, afronté un proyecto docente investigador encaminado a la mejora de la calidad en el periodismo deportivo. Si bien es cierto que, claro, hablar de calidad es un concepto muy, muy amplio en el cual se incluye, lógicamente, la ética, ¿no? Además de esa vertiente ética, de esa búsqueda necesaria de la calidad, la mejora profesional del ejercicio del periodismo deportivo, también la calidad, la exigencia de calidad, hay que buscarle a los contenidos. Sería un poco la segunda vertiente de ese proyecto, la diversificación de contenidos, de lo cual, si quiere usted más tarde, bueno, pues podemos hablar sobre ello también. Y en tercer lugar, pues un poco el uso correcto del lenguaje. Sería ya esa triple dimensión en la cual se situaría el proyecto de periodismo deportivo de calidad, que bueno, es ahora mismo un blog, que a su vez es un apoyo a las clases, a las investigaciones que desarrollamos en la Universidad de Sevilla. Pero de todas formas, por las reseñas de libros que yo veo en su blog, hay un creciente interés en España por este tema de la ética y de la calidad con que se hace periodismo deportivo en el país. ¿Hay más profesionales así como usted preocupados por el mismo tema allí en España? Sí, ciertamente se percibe una creciente preocupación en general, no solamente entre profesionales, sino también entre investigadores, profesores, incluso aficionados, por la calidad de los contenidos en la información deportiva. Hay que tener en cuenta, como punto de partida, que en España existe una prensa diaria dedicada exclusivamente a deportes. Hay solamente en España hay 4 cabeceras de difusión territorial nacional. Además, hay cabeceras diarias regionales o locales y, bueno, un sinfín de páginas y de blogs especializados en deporte de todas las modalidades, si bien el fútbol es la principal. Y, bueno, todo ello concluye en que existe un interés enorme por el deporte de pasiones y muchísimas más cosas. Es la modalidad periodística más seguida, con diferencia, y todo eso también tiene su consecuencia en ese debate, esa preocupación generalizada cada vez más, porque, bueno, pues haga unos contenidos más trabajados, porque haya un mayor número de fuentes verificadas y consultadas en el trabajo periodístico diario, porque el lenguaje que se emplea no sea ni, bueno, coloquial, ni rozándole vulgar, que no sea que sea cuidado, en definitiva, y todo eso se percibe efectivamente en un creciente número de investigaciones, de publicaciones, en los congresos que se celebran cada año aquí también. Y bueno, en esa dinámica nos encontramos. Afortunadamente, cada vez somos más. Pues qué bueno que así sea, al menos allí en España, y ojalá varios países iberoamericanos se contagien de ese interés por el tema. Y de acuerdo a su experiencia, no solamente docente, sino también profesional, profesor Rojas Torrijos, ¿cuál es el principal pecado o el principal error o el que más comúnmente cometen los periodistas deportivos allí en su país? Bueno, en general, bueno, se puede decir que la tendencia ha sido a espectacularizar la información o los contenidos. Ciertamente no todo es información, hay otras cosas. Esa tendencia hacia lo espectacular, hacia convertir la información en espectáculo, ha hecho que, bueno, los contenidos que se emiten diariamente, pues no solamente haya periodismo, y ese es el principal punto de partida para establecer un debate sobre si efectivamente o hasta qué punto todo lo que se hace llamar periodismo deportivo es periodismo. Eso sería un poco el punto de partida del análisis, ¿no? De la hipótesis, ¿no? A partir de ahí, efectivamente, han entrado a formar parte de los contenidos periodísticos deportivos formatos provenientes de la farándula o del mundo de la vida íntima de protagonistas del deporte, pero no ligado a, no contenidos ligados a la actualidad deportiva, sino más bien a esa vida personal, que bien, bien podría ocupar otro espacio, en otra sección o en otro tipo de publicación. Eso por un lado. Por otro lado también el exceso, refiriéndome a lo que decía antes de los contenidos, el exceso de información sobre el fútbol, que efectivamente es el deporte rey, eso es indiscutible y es más demandado, pero ese exceso de cobertura de fútbol ha arrinconado literalmente a la mayoría del resto de modalidades, y eso también hace pues que en cierto modo haya menos información de resultados, de logros deportivos, y se introduzcan otras cosas referentes al fútbol o algo que rodea al fútbol y que no es fútbol, ¿no? Entonces, claro, eso se produce banalización, eso produce un efecto de deterioro de los contenidos que, bueno, crea preocupación, y sobre eso estamos trabajando. Y, bueno, por otro lado, el uso del lenguaje. El uso del lenguaje, efectivamente, se está produciendo una influencia creciente de los medios audiovisuales en el lenguaje escrito, con dos registros están totalmente diferentes. Sin embargo, hay una tendencia cada vez más pronunciada a escribir como se habla, con lo cual se producen aberraciones lingüísticas del tipo de escribir formas coloquiales, abusar de frases hechas o lugares comunes. El léxico, bueno, pues hasta cierto punto se empobrece también, porque se producen frases que tienden eso a lo vulgar o a lo ya más que manido, y bueno, todo eso pues efectivamente requiere de un proceso de tomar conciencia y de innovación en el ámbito periodístico deportivo. Claro, y hablemos precisamente de eso, del estilo y del lenguaje, que veo que es uno de los temas con los que más frecuencia aborda usted en su blog, y también que ha abordado en sus libros. ¿Encuentra usted, profesor Rojas Torrijos, una relación entre el periodismo ético, bien hecho y de calidad, y el periodismo deportivo bien hablado, bien escrito, correctamente dicho? Sí, por supuesto. Digamos que al hablar del lenguaje, que es, digamos, el control de calidad lingüística, sería una necesidad, no solamente en el periodismo deportivo, sino en el periodismo en general, la base, ¿no?, una de las bases del trabajo periodístico. Eso tiene una dimensión ética, o sea, es inherente, ¿no?, al uso correcto del lenguaje, porque hay que entender la ética realmente como un servicio público, un compromiso social al público, a la comunidad a la que nos dirigimos, a los periodistas, ¿no? Por tanto, ese uso correcto del lenguaje que tiene ineludiblemente una dimensión ética, ¿no?, que lleva aparejada. Claro, todo eso también, efectivamente, lleva consigo una reflexión que es absolutamente necesaria actualmente sobre los procedimientos. Y ahí también la ética es esencial, hablar de autorregulación profesional y hacerlo además en un sentido doble. No solamente hay que hablar de autorregulación profesional en el sentido del periodista o de la persona, sino también del medio. Ahí hay una doble toma de conciencia que todavía está por trabajar y por hacer que exista una mayor mentalización al respecto en el sector. Y bueno, todo eso, además, indiscutiblemente también lleva aparejado otro elemento directamente relacionado con la ética, que es la naturaleza del deporte. En este caso, el periodismo deportivo tiene una función aparejada a la informativa, que es la de ser vehículo de educación y de formación en valores, ligado absolutamente a la historia, a la naturaleza del deporte, como práctica deportiva, como formación integral del individuo, y además porque se dirige a un público, a un gasto heterogéneo, donde la población joven que se está formando, bueno, pues recibe una serie de valores a través de los medios deportivos que consume con pasión, del tipo de conducta, de forma de hablar, de todo eso, efectivamente, hace que los medios tengan una responsabilidad social enorme, y en el caso del deporte, todavía mayor. Aquí en Colombia, profesor Torrijos, el Rojas Torrijos, sucede, y al igual que en varios países de Latinoamérica, que muchos periodistas deportivos, si no la mayoría, son empíricos, es decir, no han pasado por una formación universitaria. ¿Sucede lo mismo allá en España? Prácticamente todos los que trabajan, por lo que yo conozco, en los medios deportivos tienen una formación universitaria. Si no han hecho periodismo, han hecho comunicación, han hecho alguna carrera universitaria. La gran mayoría de los que, por lo menos la generación nuestra y la, por supuesto, la que ya está trabajando, la más joven, sí tienen casi toda la formación académica, lo cual es necesario, y eso es un debate que también hay que recalcar, la necesidad de contar con ese background académico, porque realmente a la hora de hablar de ética, a la hora de hablar de ontología profesional, a la hora de hablar de procedimiento en la captación, en la selección, en la jerarquización, en la verificación de las fuentes, difícilmente alguien puede saber de qué estamos hablando si no ha pasado por una facultad de periodismo. ¿Qué opina usted, profesor, sobre los periodistas deportivos que hacen su trabajo con la camiseta de su equipo favorito puesta? Es decir, que hacen evidente al estar al aire, ya sea en radio o en televisión, o incluso en lo que escriben en los diarios o revistas, que apoyan abiertamente a un equipo. ¿Le parece que esto está bien, que esto está mal, o que es algo que debería mantenerse oculto a favor de la objetividad periodística? Efectivamente, es otro de los elementos del debate perenne, además, porque es un debate que está abierto y que, bueno, hay diversidad de opiniones al respecto. Desde el punto de vista, si hablamos de ejercicio periodístico, como usted comentaba, hay que hablar de objetividad, o al menos ánimo de objetividad. Si uno desde un primer momento manifiesta y hace patente su color, ¿no?, su afición hacia unos colores determinados, evidentemente, sí, podría tildarse transparente, pero bueno, no se podría tildar de periodístico, en el sentido de que la información pues sería un poco servil hacia la fuente o hacia la entidad hacia la que, bueno, manifiesta más simpatía, ¿no? Todo eso está haciendo, es verdad, está produciendo un malestar también entre los aficionados, porque se tiende a identificar claramente con rotundidad, al menos en España, a los diarios deportivos que suelen informar más a favor de un club que de otro. En España, muy claro, Madrid, Barcelona, por ejemplo. Y bueno, todo este, esa actitud o ese comportamiento, más que tildarlo de periodístico, bueno, es bufandismo, o sea, que sería una debilidad de esta especialidad periodística, que se podría ser bastante mejorable, en el sentido de que hay que informar con ánimo de objetividad, tratar de escuchar todas las fuentes, trabajar todas las fuentes, ampliar puntos de vista, contrastarlos, y a partir de ahí hacer la información más veraz y rigurosa posible. Eso ahora mismo dista bastante de... Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El rock se toma la casa de la cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Cuentos. Canciones. Juegos. Trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Carnavalito. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el corazón del mundo para toda nuestra Vía Yala. Carnavalito. Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la sala 010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Perfecto, retornamos con más de nuestro programa de Ritual Deportivo y escuchábamos a Rojas Torrijos, ¿no? En entrevista concedida a la Red Ética Segura de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Y ahí hablaba, ¿no?, sobre el periodismo deportivo, los problemas que presenta en España y que no son muy ajenos a nuestra realidad, ¿no? El entrevistador, el periodista, le hablaba también sobre lo que acontecía en Colombia, donde él es oriundo, y también, ¿no?, vemos que son cosas similares en los problemas que aseguraba Rojas Torrijos, el profesor, en este tema de la profesionalización del periodismo deportivo. Hay que decir que del entrevistado que escuchábamos, Rojas Torrijos, es profesor de periodismo en la Universidad de Sevilla y ha trabajado en diferentes medios, ¿no?, como la Radio Nacional de España, el Canal Sur Radio y Estadio Deportivo. Entre algunas de las ideas que escuchábamos del experto están que no se puede ser calificado de periodístico algo que abiertamente es parcial y servil hacia sus fuentes, ¿no? Destacaba esto en su alocución. Así en Ecuador, por ejemplo, es normal escuchar a periodistas que dicen con orgullo formar parte del Mundo Liga o que son pasistas al referirse a que apoyan las decisiones de los señores Paz, dirigentes actuales del conjunto de Liga Deportiva Universitaria de Quito. En Guayaquil existe un programa denominado Amarillo TV, que expresa abiertamente su apoyo a Barcelona y que se mete en unos problemas muy lejanos al periodismo deportivo. La semana anterior, el viernes anterior, después del partido entre Barcelona ante Estudiantes de La Plata, usaron las redes sociales con el hashtag o la tendencia Lárgate Mena, acusando al jugador de que no estaba cumpliendo con el equipo, que tenía que salir de la institución, y los jugadores reaccionaron, ¿no? Si se meten con uno, se meten con todos, ya no vamos a hablar con los medios de comunicación, es detestable lo que hacen, les dijo Ariel Nahuelpan a través de las redes sociales. Entonces vemos ahí ese choque, ¿no?, entre el periodismo deportivo, entre lo que debería ser un programa deportivo como Amarillo TV, que tiene la total libertad de ser abierto o defender las causas de Barcelona si ellos bien lo conceden, pero realmente es que ya los propios jugadores también han criticado la manera que tienen ellos de informar. Para Jorge Barraza, periodista de la Confederación Sudamericana de Fútbol y también de la FIFA, al periodismo se llega por vocación, y en el caso del periodismo deportivo mucho más, ¿no? Muchas veces incluso aumentada por ese amor al deporte que dicen muchos sentir, ¿no? Entonces se supone, dice Barraza, que esa persona que se ve o se introduce en el periodismo deportivo debería llegar para hacerle bien al deporte, porque ama el deporte. Sin embargo, muchas veces el periodista cae en la locura del desequilibrio. Es lógico, argumenta Barraza, que en el estadio se nos escape un grito de gol, por ahí uno que otro insulto, dice, pero no en los medios de comunicación, ¿no? Todos somos hinchas, por eso estamos acá. Yo mismo he saltado con un gol de Independiente, lo que puede transmitir su propio desequilibrio. Lo que no se puede es confundir la profesión con el hinchismo. La prensa es un arma muy bella y poderosa. Mal utilizada es peligrosa porque crea conciencias. Cuando el partido terminó y llegamos al diario, debemos dar paso al hombre pensante que tiene la ineludible obligación de brindar un mensaje claro, objetivo, bien informado. Al crítico bien intencionado, decía Jorge Barraza en una entrevista para diario El Tiempo. La mayoría de expertos en ética periodística no hablan de los periohinchas, sino más bien como un error. ¿Eh? Cuando se refieren a estos, lo denominan un error que causa problemas. El principal, que muchos creen, es que puede... les da la libertad, el protagonismo al periodista deportivo, y este se cree con el derecho de insultar si así lo concibe, de criticar si así lo concibe, o de alabar diferentes gestiones de equipos de fútbol, de deportistas, de clubes, etc. Dentro de este aspecto aparece un nuevo concepto que nos explican el profesor Rojas Torrijos y Enrique de Aguinaga, que es el de la banalización del deporte, donde para ellos aparece también el error de que lo más importante, como ya decíamos anteriormente, es que el periodista gana protagonismo, ¿no? Se vuelve la figura y se empieza a hablar más de lo que dijo el periodista que de lo que acontece en el mundo del deporte, ¿no? Entonces esos son los problemas que vamos notando en el periodismo deportivo, no solo aquí, ¿eh?, sino en diferentes países de América, de Europa. También hablaba el profesor Rojas Torrijos de la farándula, ¿no?, que se habla más de si Cristiano Ronaldo se cortó el cabello o no, que de los goles que hace, si Lionel Messi se tiñó la cabellera o cómo está entrenando. Entonces esos también son más de los errores del periodismo deportivo. Se habla de infoentretenimiento para referirnos al deporte en televisión y a veces en la radio, algo que ha trascendido a los medios digitales e impresos. Esto hace referencia a esos contenidos espectacularizados, más allá de la noticia, que buscan el número, el impacto, la venta, el clic. Es muy evidente en la televisión, donde impera la tertulia, la discusión y el grito, manifiesta Rojas Torrijos, quien añade que el entretenimiento es un formato muy lícito, pero no es periodismo, ¿no? Hacer entretenimiento, debatir con falsos argumentos, con falsas posturas, gritar en un set de televisión, en una radio, está bien, dice Rojas, ¿no? Se lo puede hacer, pero no es periodismo, no lo llamen periodismo, simplemente llámenlo una forma de entretenimiento. Así, este tratamiento sensacionalista responde a la posición estratégica de los deportes en los medios, como se puede comprobar en las eliminatorias, en la Copa América, en la Eurocopa de fútbol, y qué decir, el Mundial, ¿no? La Copa del Mundo a nivel de selecciones en la pequeña pantalla. Esta situación es incuestionable dada la proliferación de formatos, el aumento de minutos y la creación de espacios propios dentro incluso de los informativos. Nos referimos a cómo el periodismo deportivo cada vez en la televisión sí gana un espacio más grande, ¿no? Cada vez la imagen de los deportes es más importante para generar audiencias dentro de los determinados canales. Lo contradictorio es que este mayor interés se ha traducido en una creciente trivialización de la información, centrada cada vez más en un reducido número de protagonistas masculinos y en un único deporte. El fútbol, ¿no? Lo que decíamos. Se habla de periodismo deportivo, pero solo hablamos de fútbol. Messi se va de vacaciones y es portada con su familia en chancletas. Cuando Cristiano Ronaldo se corta el cabello, eso es lo que se cuenta en los medios. Piqué, si escribe algo en sus redes sociales, en Twitter, o hace un Periscope, entonces eso es lo que los medios de comunicación tratan, ¿no? Citamos a otro autor para hablar de periodismo deportivo, para dar fuentes, ¿no?, que ustedes, amigos oyentes, tengan y puedan debatir sobre este tema, ¿no? Podamos debatir con los radioescuchas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, pueden escribirnos al 099-3183-379 y estamos debatiendo sobre el periodismo deportivo, ¿no? Si les parece bien, mal, estos problemas, ¿qué opinan de este tema? Y les decíamos, ¿no?, Santiago Segurola, quien vamos a referirnos en este momento, él nos plantea que el fenómeno de la farandulización del periodismo no es exclusivo del ámbito deportivo. Uno ve ahora un programa político y el formato está replicado de los debates sin argumentos y con gritos, plantea Santiago Segurola, también periodista español. Los actores que se sientan a una mesa son entendidos por el público con un nuevo parlamento. Uno entiende el desprestigio de la política viendo estos programas que copan la pantalla. El paso de la era Gutenberg a la digitalización ha conllevado una pérdida de independencia y de sentido crítico en la profesión, asegura Segurola. Para Diego Barcala, director de la revista Libero, por ejemplo, él menciona que los formatos del periodismo de calidad han desaparecido, se han derivado a publicaciones minoritarias, casi artesanales. Dice que en las televisiones, las radios se buscan comentaristas dicharacheros, ¿no? Divertidos, interesantes. Eso es lo que se busca hoy en los medios de comunicación, mientras que en los escritos se busca la polémica y las historias alejados al resultado deportivo. Barcala hace una pragmática interpretación del fenómeno, ya que el hecho de que haya gente crítica de este nuevo periodismo implica que podemos realizar algo más elaborado. Para Segurola, la raíz del problema está clara. Antes los periodistas deportivos eran respetados e incluso temidos, dice él, por los clubes y por el poder. Ahora existe una relación subsidiaria con ellos, ¿no? A los clubes les interesa que se hable de estas banalidades que suponen la hojarasca del fútbol. El periodismo se ha decaído con la dependencia económica de los clubes y del poder. Los grandes medios están hipotecados a decisiones financieras y subsisten gracias a publicidad institucional o a acuerdos privados que condicionan esa misión crítica que deben cumplir, nos dice este autor español. Vamos a poner diversos ejemplos, ¿no?, de esto del periodismo, del ser periodista, con relatos, ¿no? Hoy tenemos nuestro segmento de relatos con estos términos, ¿no? El periodinchismo, que esperemos que les guste. Antes déjenme enviar un saludo grande a la gente que está en sintonía ya, a Cristian Arias en San José de Minas, envíale un abrazo grande también a Cristian Navarrete en el sector de Solanda, que está en sintonía de nuestro programa Ritual Deportivo. Nos vamos al segmento de relatos, ¿no? Vamos con el relato número uno. Hemos traído dos relatos. El relato número uno con este tema del periodinchismo. River llegaba fácil, le faltaba precisión y contundencia. La primera vez que le encontró un rebote en el área, el partido está como debe estar. Levantan la pelota para Mora, Mora para Teo, Teo para Sánchez, tapó el arquero, impresionante tapada de Gallese. Tremendo el arquero peruano. Tremendo el arquero peruano evitando pelotas que eran goles para River. Lo que ha tapado este muchacho. Va para Teo, hacelo, hacelo, Teófilo. Madre, hacelo, lo erró. Pero mira el gol que erró Teófilo Gutiérrez. No, yo me quiero cortar huevo, no. Estos tipos te deprimen, no. Mejor jugador de Sudamérica, lo dije en Mar del Plata, no es. Mercado va, tiró, Teo Gutiérrez, ¡hacelo! Vale. ¡Pegó en el palo! Me corto el... Tengo una depresión. Tengo una depresión. Teo Gutiérrez debe saber el esfuerzo que hice en mi vida como relator para edificar esta campaña de River. Lo que perdí. Dos goles hechos debajo del arco. Mejor jugador de Sudamérica, ¿de dónde? ¿De dónde? No compremos espejitos de colores. Este me dijo que quería verde, verde quería. Yo quiero goles, Teo. Se viene el equipo peruano. Perfecto, ahí escuchábamos el primer relato que trajimos para esta tarde, ¿no? Hablando sobre los errores del periodismo deportivo, sobre los famosos periohinchas, y aquí escuchábamos un caso y nos vamos a otro país sudamericano, ¿no? Quizá en Ecuador no hemos llegado todavía a este punto, pero en Argentina es común las radios partidarias, ¿no? Y escuchábamos el relato de Atilio Costafebre, ¿no? Identificado con River, tiene su... transmite los partidos de River, solo River, y ahí veíamos cómo explotaba ante una jugada de Teófilo Gutiérrez. El partido corresponde a la Copa Libertadores, que posteriormente River termina siendo campeón, ¿no? Pero que en la fase de grupos le costó mucho a River acceder, y veíamos cómo insultaba, cómo perdía la cabeza, cómo acusaba al jugador de que quería más verdes, como decía con sus palabras, refiriéndose a que necesita más dinero. Y escuchemos otro relato, porque también trajimos otro ejemplo para hablar de este tema del periodismo deportivo y su profesionalización. Dale play, Román, dale play. Si pasa la barrera, gol. Román, ahí va Perfecto, ahí teníamos el segundo ejemplo, ¿no?, que trajimos para este programa en el que hablamos de periodismo deportivo, la profesionalización, los errores que comete el periodismo deportivo y los famosos periohinchas, ¿no? Y acá, si antes escuchábamos a un periodista hincha de River, ahora teníamos un periodista hincha de Boca en Argentina, ¿no? Ahí lo escucharon, parecía que le iba a dar un ataque de tanta emoción, usaba adjetivos como el jugador más grande de la historia, dejen de hablar de él, que no, diferentes adjetivos, ¿no?, los que utilizaba el relator de Boca, Daniel Moyo, su nombre. Ahí escuchábamos, ¿no?, diferentes ejemplos de lo que se denominan como las radios partidarias en Argentina y que caen en lo que decía Rojas Torrijos, en lo que venimos hablando durante todo el programa, en expresarse como hinchas, en hacer más un espectáculo que una información deportiva. Entonces vemos reflejados, creo que en estos dos ejemplos, los errores que comete el periodismo deportivo. Nos vamos a una segunda pausa musical y luego volvemos en la recta final de nuestro programa Ritual Deportivo. Todos venimos de una estrella de mar. Gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepan que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel, abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer, no voy a dejar de caer, no podría dejarte caer. Estrella de mar. apagar tu voz. Están viviendo en una eterna mentira porque dicen que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que hay diferencia en tu gran amor? Si tú das amor para el mundo por igual, porque dice ojo, oya, hoy na na na. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel abrazándome. Me sostuviste tú, no voy a dejarte caer. Perfecto, volvemos con los minutos finales de nuestro programa Ritual Deportivo a través de la franja horaria de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera a través de los 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura. Recuerden que nos pueden escuchar también a través de www.radiocce.com. Nos escuchan, también nos pueden ver. Y también, si quieren escucharnos en sus dispositivos móviles, solo tienen que descargar la aplicación de la radio, ¿no? Radio CCE HD. Recuerden, Radio CCE HD. Descargan la aplicación de la radio de los 940 AM y están en sintonía también de la información de todo lo que produzca la radio de la Casa de la Cultura. Antes de continuar con el programa, leer algunos comentarios. Nos pueden escribir, seguir escribiendo al 099-3183-379. Nos pueden enviar un WhatsApp con el tema que conversamos hoy, ¿no?, en Ritual Deportivo, sobre la profesionalización del periodismo deportivo y los errores que cometen los famosos periodinchas. Andrés Calahorrano nos dice por acá, un saludo, dice: lindo programa, desde el norte de la ciudad nos escucha. Dice: el periodismo deportivo tiene un problema y es que sigue siendo de segunda categoría. Dice: los periodistas no se manejan como deben, actúan como hinchas, como si estuvieran en el escenario deportivo, y eso le causa mucho problema, nos dice Andrés. Un saludo para él. También nos escribe por acá Sofía Navarrete, ¿eh? Sofía Navarrete también nos habla sobre el tema. Buen tema, muchachos. Un saludo para la gente de Ritual Deportivo. Y hay que corregir muchas cosas en el periodismo deportivo. Y hablando de los relatos, dice: esperemos que en el fútbol ecuatoriano jamás se llegue a términos como esos, ¿no?, que se insulte en medio de una transmisión deportiva. Ya en la recta final de nuestro programa debemos mencionar que la concepción del periodismo como un show donde predomine el debate con gritos, las peleas, se va ganando espacio, ¿no?, lastimosamente en Ecuador también, ¿no? Cada vez son más los radios que, en lugar de hablar de deportes, se dedican a cantar, se dedican hacer chistes, se dedican a insultar a sus compañeros, a hablar sin profundidad sobre diferentes sobre la temática que están tratando, ¿no? Entonces vemos con tristeza quizá que este tema de hacer un show se va ganando los espacios deportivos. Por culpa de esto se sigue viendo que el periodismo deportivo como un periodismo de segunda categoría, como nos decía nuestro amigo oyente, y eso también lo afirma el profesor Rojas Torrijos. Pensar que se va a llegar más al público por la forma de hablar, el coloquialismo, el tratamiento de la información superficial, el puro morbo sin noticias, el ser hinchas, insultar como ellos, todo eso devalúa la calidad, continúa, mencionaba el profesor Rojas Torrijos, quien, como escuchábamos en la entrevista, dice que estamos llegando a una suerte de bufandismo, ¿no?, donde la máxima del periodismo es que en la tribuna de prensa no se vitoree. Confundir al periodista deportivo con un hincha lo aleja de su profesión, añade Rojas Torrijos. Sin embargo, también menciona que cada persona consume lo que el mercado le vende, ¿no? Por lo que queda en cada medio o periodista determinar el producto que busca entregar, así como es también cuestión del aficionado escoger o elegir una transmisión, un programa deportivo, una transmisión de radio, de televisión, prensa, donde vayan a consumir sus diferentes productos, ¿no? Entonces esto también es una suerte de oferta y demanda. De esta forma estamos llegando a la parte final de nuestra programación. Esperamos que les haya gustado. Hoy debatíamos sobre el periodismo deportivo, su profesionalización, sobre los famosos periohinchas. Cada uno tendrá su criterio y es muy aceptable, y esperemos que el programa les haya ayudado también a guiarse dentro de este tema. Llegamos a la parte final. Conmigo será hasta el próximo día martes. Un abrazo para todos.